¿Te gusta consumir alimentos dulces? ¡Cuidado! La diabetes es una enfermedad que produce niveles elevados de glucosa en la sangre y se asocia a una deficiencia en la producción de insulina, que es la hormona que produce el páncreas y contribuye a regular los niveles de azúcar. Si no se atiende, puede producir problemas cardíacos, renales, de la vista y circulatorios que desencadenen discapacidad o muerte prematura. Entre los factores que favorecen el desarrollo de esta enfermedad crónica se encuentran antecedentes familiares del padecimiento, falta de ejercicio, dieta poco saludable, así como obesidad o sobrepeso. Algunos focos rojos de alerta de diabetes son orinar con frecuencia, pérdida de peso sin razón aparente, además de cansancio y sed excesiva. Si presentas estos signos, es necesario que acudas con tu médico y te hagas los análisis correspondientes. Y recuerda que consumir alimentos saludables, hacer actividad física y evitar el consumo de tabaco puede reducir el riesgo de manifestar esta enfermedad, porque al prevenir, das un paso a tu bien vivir. Gobierno de México.